LND Noticias Podcast. En la jornada de hoy casi todos los medios argentinos hacen referencia a la información deportiva y en especial a la derrota argentina en la Copa Davis frente a España en Mar del Plata. Había muchas expectativas con los jugadores argentinos en la Copa Davis, pero las cosas no salieron como se esperaba y España se llevó la tercera copa en su vida en la Copa Davis. En otro orden de noticias, en el orden político, la presidenta terminó la gira por África del Norte y en su regreso a Buenos Aires, la tensión que tiene con su vicepresidente Julio Cobos está más al rojo vivo que nunca. Los rumores de posibles pedidos de renuncia por parte de la presidenta Cobos ya circulaban desde hace unos días, pero ayer domingo se hicieron eco de la información diferentes diarios, como por ejemplo Clarín, que lo publicó como el principal titular en su portada. Al gobierno le molestó mucho la forma de moverse que tuvo Cobos cuando la presidenta no estaba. En general, cuando está de viaje, molesta un poco la actitud al gobierno nacional que toma Cobos. La semana pasada, al estar como presidente interino, Cobos volvió luego de meses de no ir a la Casa de Gobierno, donde aprovechó para reunirse con opositores. Y el momento de máxima tensión se dio cuando la oposición le pidió a Cobos que vete la ley que elimina las jubilaciones privadas. Esto último puso los nervios de punta a la presidenta y a Néstor Kirchner. Finalmente eso no se terminó dando, el veto por parte de Cobos, pero evidentemente exacerbó mucho los ánimos. A tal nivel de tensión llegó la situación que al final de la semana pasada, Néstor Kirchner, en un acto, se refirió al tema y dijo que la presidenta le reclamaba todos los días irónicamente: ¿qué vicepresidente me pusiste? Supuestamente dijo esto Néstor, que le decía a Cristina Fernández de Kirchner. La afirmación lo que hizo fue mostrar lo sospechado por muchos, que Néstor Kirchner tiene mucho poder en el gobierno y que fue el que eligió al candidato a vicepresidente en su momento. Los rumores más radicales llegaron a indicar que la presidenta podía pedir la renuncia al vicepresidente y los más moderados creen que debe renunciar solo, dejar que renuncie solo. Pero Cobos sigue diciendo que no va a renunciar y que seguirá hasta el 2011 cuando termine su mandato. Mientras tanto, desde el gobierno consideran que Cobos utiliza su puesto para ir armando alianzas opositoras para presentarse en las elecciones. El tema seguirá dando que hablar y veremos si se generan novedades en esta semana. Por otro lado, llegó en el día de ayer en visita oficial a la Argentina el presidente mexicano Felipe Calderón con la intención de cerrar diversos convenios comerciales con la Argentina. Calderón llega en medio de las novedades con respecto a la causa que investiga el triple crimen y la venta de efedrina, ya que ayer detuvieron al supuesto mayor proveedor de efedrina de los carteles mexicanos. Se trata de Mario Roberto Segovia. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que es el mayor proveedor argentino de efedrina de los carteles mexicanos y que habría vendido efedrina por un valor de 8 millones de dólares en la Argentina, que en el mercado mexicano, donde la efedrina es mucho más cara, llega a tener un valor de unos 30 millones de dólares. Seguramente estas causas que están relacionadas con el narcotráfico, con los carteles mexicanos, puedan tener repercusiones en la visita del presidente mexicano a la Argentina. Nos despedimos hasta el miércoles o hasta que la información vuelva a convocarnos. Que tenga una excelente jornada. LND Noticias Podcast.